Sintonía ahora sí. Para gozar y bailar, estos son Los Alegres de Agua Blanca. Para ti, mi gente linda, con las manos arriba. Y seguimos gozando. Para mi gente del Pongo de Caindarachi. Y para Barbo de El Churo, en San Miguel de Chinamisa. Para la familia Flores. Nos vamos a mi gente. Y nos vamos a Barranquita. Vamos a Ernesto Valles. ¿Cómo lo goza? ¿Cómo lo baila? Y esto va para Ruli, el mazatero. Esa boquita de caramelo, mi amor. ¡Goza, goza! Y esto va para el Centro de la Música Music Center. ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Ramiro López! Para la gente del Stone Wassi. ¡Vamos, Armando Linares! Volverás, mi amor. Y te asito con el shake. Que te dure tu maduro. ¡Goza, goza! Y somos Los Alegres. Agua Blanca, Perú. Desde la provincia del Dorado, región San Martín. Porque somos selváticos de corazón. Agua Blanca, Perú. Y Los Alegres. Vamos, Ernesto Valles. ¡Goza, goza! ¿Y cómo lo baila la familia Flores? ¡Y nos vamos para todo el Perú!